Hoy es miércoles 24 de agosto de 2005. Y esto es Nacida para ser salvaje, un podcast de poesía. Como puedes ver, hemos adelantado un día a la grabación y probablemente el posteo, porque a veces nuestro hosting, que está en blipmedia.org, funciona raro. Hay dos podcasts que estoy haciendo, El Aguante y Carta de Amor, que habitualmente los posteo los miércoles. Los subí ayer a las 12 de la noche, hora de México, y no han aparecido. Es más, lo único que aparecen son archivos que los han subido a las 6 de la tarde ayer. O sea que hay problemas, y por eso te avisamos que a veces cuando hay así algún desajuste horario, si es que tú estás esperando, ansioso o ansiosa, que aparezca este MP3, a veces escapa de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo, porque es un problema del hosting, que por ahí se fumó un porrito, se tiró una línea de cocaína, vaya a saber qué onda, pero los archivos tardan un día en aparecer y a veces los mandas en upload o los mandas por mail y los archivos no aparecen simplemente. Debes hacerlo, repetir esa operación 2-3 veces hasta que por ahí a las cansadas ves aparecer glorioso tu archivo. Todo esto te lo cuento para que no creas que a veces cuando no cumplimos con nuestras propias metas horarias es un problema nuestro, es un problema que tiene que ver con las conexiones de internet fallidas, con las tormentas, los huracanes y todos los hados lanzados en contra de la poesía. Y decimos que vamos a continuar con españoles, porque el otro día nos quedaron colgados un montón de poetas españoles que habíamos marcado para leerte. Por ejemplo, este poeta totalmente desconocido es nuestro conocidísimo Rafael Alberti. Y Rafael Alberti tiene un poema que le vamos a dedicar a todos nuestros oyentes que están en Madrid o por ahí por las cercanías, titulado Defensa de Madrid. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría, las guardas tú donde siempre, atroces ríos de asombro han de recorrer esas fuentes, que cada barrio a esa hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue pronto. Madrid está cerca. Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro al pie del agua verde del Tajo en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se le escarba, un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda, solo en él cabe la muerte. Un delicioso poema de Rafael Alberti en honor de la ciudad de Madrid. Y este de Alberti dice así: El mar, la mar. Sin título, pero bueno, El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? esta no llego, me he quedado tirado. Lo intento con todo, pero todo ha empeorado. Soy uno en el barrio, uno en la ciudad. Siento impotente, condenado a fracasar. Estoy solo en el mundo, una isla sin más. Un pedazo de sueño, una gota de manantial. Escapa del mal, un archipiélago nuevo que comienza a caminar. Uno con uno con otro, uno es que solo tú y yo. Ya no distingo el espacio que un tiempo nos separó. Que se enteren todos que vamos pa'lante. Que no hay miedo a soñar ni barrera adelante. Que las calles se abren hacia el temporal. Y que el verbo avanzar se conjura en plural. Hacia adelante. Hacia adelante, que vamos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante, unidos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante, que vamos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante, siempre hacia adelante. Aguanto el tirón, me flaquean las piernas, me duele, se queja el corazón. Suma tu empeño a mi fuerza, suma tu voluntad a mi gana de más. Añade tu batalla a la mía, multiplica el impacto final. Une tú y la miguila, escapa del mar. Una archipiélago nuevo que comienza a caminar. Uno con una con otro, no más que solo tú y yo. Distingo el espacio que un tiempo nos separa. Que se enteren todos que vamos pa'lante. Que no hay miedo a soñar ni barrera adelante. Que las calles se abren hacia el temporal. Y que el verbo avanzar se conjura en plural. Hacia adelante, hacia adelante. Que vamos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Unidos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Que vamos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Siempre hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Que vamos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Unidos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Correte, correte, que hay podcasts que pretenden llevarse todo por delante. Esto es El Aguante. Sí, más o menos con estas campanillas quisimos darte a entender que vas a entrar en la dimensión desconocida. Un tipo común y corriente, con una mentalidad común y corriente, tratando de llevar a cabo una misión imposible. Seleccionar los más alucinantes, los mejores, los más copados, los más chidos, los más padres podcasts en la web. ¿Esto en dónde? En http://sapodeotrosopo.blogdrive.com, y se llama El Aguante. Sí, la verdad que para escuchar ese podcast hay que tener verdaderamente un aguante. Mejor sigamos con la poesía. Esta vez le toca al señor Dámaso Alonso y su poema A un río le llamaban Carlos. Entre paréntesis abajo el epígrafe dice: Charles River, Cambridge, Massachusetts. Yo me senté en la orilla, quería preguntarme tu secreto. Convencerme de que los ríos resbalan hacia un anhelo y viven, y que cada uno nace y muere distinto, lo mismo que a ti te llaman Carlos. Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte, ¿por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué vives? Dímelo, río, y dime, ¿por qué te llaman Carlos? Ah, loco, yo, loco, quería saber qué eras, quién eras, género, especie. ¿Y qué eran? ¿Qué significaban? Fluir, fluido, fluente. ¿Qué instante era tu instante? ¿Cuál de tus mil reflejos tu reflejo absoluto? Yo quería indagar el último recinto de tu vida, tu unicidad, esa alma de agua única por la que te conocen por Carlos. Carlos es una tristeza muy mansa y gris que fluye entre edificios nobles, a Minerva sagrados, y entre hangares que anuncios y consignas coronan, y el río fluye y fluye indiferente. A veces, suburbana, verde, una sonrisilla de hierba se distiende pegada a la ribera. Yo me he sentado allí, sobre la hierba quemada del invierno, para pensar por qué los ríos siempre anhelan futuro, como tú lento y gris, y para preguntarte por qué te llaman Carlos. Y tú fluías, fluías, sin cesar, indiferente, y no escuchabas a tu amante extático que te miraba preguntándote, como miramos a nuestra primera enamorada para saber si le fluye un alma por los ojos, y si en su cima el mundo será todo luz blanca, o si acaso su sonreír solo es una boca amarga que besa. Así te preguntaba, como le preguntamos a Dios en la sombra de los 15 años, entre fiebres oscuras y los días, qué verano, tan lentos. Yo quería que me revelaras el secreto de la vida y de tu vida y por qué te llamaban Carlos. Yo no sé por qué me he puesto tan triste contemplando el fluir de este río. Un río es agua, lágrimas, mas no sé quién la llora. El río Carlos es una tristeza gris, mas no sé quién la llora. Pero sé que la tristeza es gris y fluye, porque solo fluye en el mundo la tristeza. Todo lo que fluye es lágrimas, todo lo que fluye es tristeza, y no sabemos de dónde viene la tristeza. Como yo no sé quién te llora, río Carlos, como yo no sé por qué eres una tristeza ni por qué te llaman Carlos. Era bien de mañana cuando yo me he sentado a contemplar el misterio fluyente de este río, y he pasado muchas horas preguntándome, preguntándote, preguntando a este río gris lo mismo que un dios, preguntándome como se le pregunta a un dios triste, ¿qué buscan los ríos? ¿Qué es un río? Dime, dime qué eres, qué buscas, río, y por qué te llaman Carlos. Y ahora me fluye dentro una tristeza, un río de tristeza gris, con lentos puentes grises como estructuras funerales grises. Tengo frío en el alma y en los pies, y el sol se pone. Ha debido pasar mucho tiempo. Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos, eras. Ha debido pasar toda la pena del mundo como un tiempo lentísimo. Han debido pasar todas las lágrimas del mundo como un río indiferente. Ha debido pasar mucho tiempo, amigos míos, mucho tiempo desde que yo me senté aquí en la orilla, a orillas de esta tristeza, de este río al que le llamaban Dámaso, digo, Carlos. Está fechado en Dunster House en febrero de 1954, pertenece a su libro Hombre y Dios, y se refiere al Charles River o Río Carlos que pasa por Cambridge. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Vamos a seguir homenajeando ciudades españolas. Fui a dar por accidente y así son las cosas. Ciudad del Paraíso, dice a mi ciudad de Málaga, y lo firma Vicente Alexandre. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules. Pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira o brama por ti, ciudad de mis días alegres, ciudad madre y blanquísima donde viví y recuerdo, angélica ciudad que más alta que el mar preside sus espumas. Calles apenas leves, musicales, jardines donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas, palmas de luz que sobre las cabezas aladas mecen el brillo de la brisa y suspenden por un instante labios celestiales que cruzan con destino a las islas remotísimas, mágicas, que allá en el azul índigo, libertadas, navegan. Allí también viví, allí, ciudad graciosa, ciudad honda, allí donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable y donde las rutilantes paredes besan siempre a quienes siempre cruzan, hervidores en brillos. Allí fui conducido por una mano materna, acaso de una reja florida, una guitarra triste, cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo. Quieta la noche, más quieto el amante, bajo la luna eterna que instantánea transcurre. Un soplo de eternidad pudo destruirte, ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un dios emergiste. Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron, eternamente fúlgidos como un soplo divino. Jardines, flores, mar alentando como un brazo que anhela a la ciudad voladora entre monte y abismo, blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso que nunca arriba. Oh ciudad, no en la tierra. Por aquella mano materna fui llevado ligero por tus calles ingrávidas, pie desnudo en el día, pie desnudo en la noche, luna grande, sol puro. Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas, ciudad que en él volabas, con tus alas abiertas. Esto pertenece a Vicente Aleixandre y es de su libro Sombra del Paraíso. Y tengo muchas ganas de escuchar un poco de música, así que me vas a tener que disculpar, pero hacemos una pausa musical. Y me voy a subir a la música, porque si no me subo a la música no voy a poder leerte más nada. Entonces puedo compensar mis ganas de escuchar música con tus quizás ganas de escuchar música y las ganas comunes de compartir la poesía. Me va a quedar colgado Gerardo Diego, me voy a Pedro Salinas. Qué alegría vivir, sería el título, no lleva título. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser fuera de mí, muy lejos, me está viviendo. Que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas aseguran que estoy aquí yo, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios negándome al amor de la luz, de la flor y de los nombres, la verdad transvisible es que camino, sin mis pasos, con otros allá lejos, y allí estoy besando flores, luces, hablo. Que hay otro ser por el que miro el mundo porque me está queriendo con sus ojos. Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio y es que también me quiere con su voz. La vida, qué transporte ya. Ignorancia de lo que son mis actos que ella hace, en que ella vive doble suya y mía. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, recordaré estrellas que no vi. Ella miraba y nieve que nevaba allá en su cielo. Con la extraña delicia de acordarse de haber tocado lo que no toqué, sino con esas manos que no alcanzo a coger con las mías tan distantes. Y todo enajenado podrá el cuerpo descansar, quieto, muerto ya. Morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro. Y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Y nos estamos yendo. La música que escuchaste en último término corresponde a Jesse Mano. El título es Tidur, es de magnatune.com, así como la primera pertenece a musicalibre.info. Esto fue Nacida para ser Salvaje, que te cita para un encuentro similar el próximo jueves, probablemente. Un abrazo.